Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta, en esta emisión de Fractura Expuesta, nos visita en la entrevista el dúo de tango 10 de Centolla. Más tarde, en la columna periodística, Carlos Bevilacqua traerá sus comentarios sobre Vibraciones del Alma, este espectáculo de baile de la compañía Corporación Tangos. Y como siempre, habrá música, agenda de conciertos, noticias, encuestas, sondeos, entrevistas, mediciones, censos, balances, perspectivas, impacto, imagen pública, opinión, ranking y todo el repertorio encuestológico del país. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero se está tomando el pelo. Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo. Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial, Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Hoy en esta operación quirúrgica radiofónica, el cirujano técnico no es Nicolás Esquivel, sino Silvio Soler, así que lo saludamos a Silvio. ¿Cómo vas, Germán? Bien, la desconcentración, Maximiliano. ¿Por qué? Y arrancás desconcentrado, te comés la entrevista telefónica. Bueno. De anunciar, no. El Cuarteto de la Púa también va a estar hablando, porque el jueves van a tocar en el Teatro Ciego, van a tocar a oscuras. Así que vamos a preguntar, o sea, la gente no va a ver nada y ellos tampoco cuando toquen, así que deben tener alta la autoestima musical. Eso es lo que va a pasar aquí en esta emisión, la 270 de Fractura Expuesta, de este lunes 18 de mayo de 2009, aquí por la AM530, La Voz de las Madres, luego de Pariendo Sueños con Eve de Bonafini, que hoy estuvieron conversando junto a Teresa Parodi y también con Diego Boris de la Unión de Músicos Independientes, allí sobre la ley de música, ley interesante y el tema que se tocó allí, de la que muchos músicos no conocen o no están al tanto, y quizás sería bueno empezar a ponerlos al tanto, porque es algo que a ellos los va a beneficiar. Ayer, hablando en el pasillo con Diego Boris, comentaba que el hecho de que el avance de la ley esté demorado por el tema de las elecciones, que para todo, viste, que por ejemplo de Narváez, que es candidato pero es legislador, ella es diputado pero es candidato. No, que no se sabe bien, que él ya es diputado y que el plan que tenía ya lo podría haber aplicado. Bueno, el hecho de que esté parado el avance de la ley en diputados les permitió crecer a lo largo del país con el proyecto de ley de la música, de manera que ya no dependen de un solo legislador, sino que empiezan a tener otras bocas para poder llegar a buen puerto esta ley. Así que no van a llegar, no, esta ley seguramente antes de las elecciones no va a tener tratamiento, probablemente pasen un par de meses, pero por suerte la base es más amplia que lo que era hace un par de meses, y eso siempre es mejor. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con nosotros. Ya han llegado aquí a la radio Daniel y Santiago del dúo 10 de Centolla, que van a estar aquí en la entrevista para presentar su disco Tocamos por Amor. No por dinero. Eso es lo que le vamos a preguntar. Si además de por amor tocan también por dinero. Esa será, no sé si la primera pregunta, pero quizás la segunda o la tercera. ¿Te parece? ¿Te parece? Así, pero yo me lo acuerdo así, con Jacumín, el carduña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jazz izquierdo al mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. A 34 años de la muerte de Aníbal Carmelo Troilo, escuchamos por él y de él Nocturno a mi barrio. 34 años del fallecimiento de este Buda de saco y corbata. Sí. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:17 en la noche porteña, 24 grados 1, me tengo que parar, por eso la demora, 24 grados 1 la temperatura. Títulos. El comando amargura contra las redes sociales y aliento espacial tanguero. Último momento, el comando amargura más violento que nunca. A los que hacen la milonga por Facebook hay que matarlos a todos. Lo expresó fuera de micrófono uno de los líderes del carismático y violento grupo separatista que propone la independencia del barrio Flogger del Abasto. Uno de los miembros de la mesa chica del comando amargura dijo a los periodistas que recibió una invitación vía correo electrónico a través de la red social para asistir a la milonga de Facebook, que consiste en que todo su público sea usuario de esa página de internet. Sin muchas vacilaciones, el líder del comando amargura montó en cólera y aseguró que es sabido que la milonga está llena de tipos que especulan con conseguir una minita sin mucho esfuerzo, y eso está muy bien, pero lo de esta milonga es el colmo. No solo no chamullan cara a cara, sino que te invitan por correo electrónico. Esto es el canto del pollerudo, esto es el fin del macho argentino, esto es la muerte del tango, concluyó el número 2 del comando amargura. La CIA y el FBI ordenarían su captura internacional. Reiteramos, el comando amargura más violento que nunca. A los que hacen la milonga por Facebook hay que matarlos a todos. Proponen entregar trajes espaciales de la NASA para los tangueros con mal aliento. La propuesta surgió como iniciativa de la Liga Sideral de Tango, LSDT, luego de que el organismo espacial yankee decidiera renovar los trajes de exploración espacial. Voceros de la Liga confirmaron que ya se iniciaron las tratativas con la NASA para que en los próximos días lleguen al país las primeras piezas para combatir el mal aliento de los amantes del 2x4. Fractura Expuesta pudo saber además que se estarían realizando contactos con Ucrania para importar residuos de Chernobyl como pasta dentífrica. 22:19 en la noche porteña, 24 grados 1, la misma que hace un par de minutos en Buenos Aires. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Carlos Romualdo Gardés. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Las frecuencias radioeléctricas son patrimonio de la humanidad. El Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso y la participación en los medios de comunicación. Es indispensable una nueva ley de radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. ¿Qué es el tango? De atorrantes, rodeados de escabiadores. ¿Qué es para mí? Bueno, principalmente creo que es una música popular que describe a los seres de una región que somos nosotros. Esta música popular está compuesta por varias aristas, entre las cuales podemos destacar las letras, o sea, la poesía, el baile y el canto y la música, y por suerte nos cobija a todos y nos da trabajo y calor desde hace tiempo. Será llamado a cargarte, nadie quiere el estandarte, si es lunga la procesión. Fractura Expuesta. Tracción a sangre todo terreno. Thank you. silbando bajito. Me tenía que ir. Me voy cantando un tanguito. Soy hincha del Porvenir. Ahora se hizo de madrugada y sigo sin dormir. Me quedé sin pucho. ¿Qué le voy a hacer? Me quedé sin pucho. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, me quedé sin pucho. Bueno, de Dema y Sampaoli. Dema, en particular, y en este caso con La Petitera, va a estar el lunes que viene aquí en Fractura Expuesta, que celebramos, como todos los últimos programas de mayo, los 6 años al aire, difundiendo al tango en la actualidad. Bueno. Así que esto va a ser la fiesta. Rompemos todo el lunes que viene, a esta misma hora, por este mismo canal. Estarán haciendo los tangos Cortina, presentando. No, Dema no. Cortina. Dema acá viene con La Petitera. Ah, mirá, no me había enterado, querido. Esto es increíble. Bueno, vamos a lo que viene. A lo que viene en Fútbol de Primera. Y seguimos. Lo que viene. Yo aprendí filosofía. Y un poco contento y un poco triste. Triste porque hoy hace 20 años que se fue la mitad de mi corazón. Su amigo. Mi hermano. Un Buda en saco y corbata. Pichuco. Una copa con Aníbal Troilo no es lujo que nos podemos dar todos los días. ¿Cómo está, maestro? No me hable de copas porque tengo mala fama yo y Villanueva se puede enojar conmigo. Vinieron con Cátulo Castillo a hacer empanadas en mi casa. Y entonces dejaron la harina hasta en las arañas. ¡Está hablando en faso! Tengo mala fama yo y Villanueva se puede enojar conmigo. Fractura Expuesta. Filosofía del tango. La harina que tenía. Era mejor escribir. Desde Buenos Aires, querido. Primero que cocinando y queriendo. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta. Vía telefónica. Bien, estamos en comunicación telefónica con Juan Otero del Cuarteto La Púa, porque este jueves, el próximo jueves 21 de mayo a las 11 de la noche, el cuarteto estará haciendo, si mal no recuerdo, es la inauguración de un ciclo que se desarrollará en el Teatro Ciego. Consistirá en hacer conciertos en total oscuridad, tanto para el público, que no va a ver absolutamente nada, como para los músicos, que no van a ver sus propios instrumentos. Estamos entonces con Juan Otero del Cuarteto de la Púa. Ellos inauguran esta fecha, así que Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Fractura Expuesta. Max y Germán, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, estuviste ensayando recién, hace unos minutos ahí. ¿Cómo es tocar en la oscuridad? Estamos, de hecho, todavía en el teatro. Es toda una sensación muy distinta, no solamente por el tema de que uno no verse entre los compañeros y eso hace que un poco la dinámica sea distinta, sino que no sé si alguno hizo la prueba alguna vez de estar más de 15 minutos, media hora con la luz apagada sin estar durmiendo, la percepción de absolutamente todo te cambia. Sí. Es rarísimo, inclusive al punto tal de que uno hasta se puede sentir medio mareado, claustrofóbico. El concierto es de este jueves a las 11 de la noche. ¿Qué duración tiene el concierto en la oscuridad? No, bueno, el concierto es un concierto normal de 45-50 minutos. Sí. Donde vamos a tocar y alguna sorpresita justamente preparada para la ocasión que va a ayudar a amenizar un poco la velada. Toqueteo también de la gente, por ejemplo, la sorpresita que no ven. Bueno, si es una sorpresa. Si, es una sorpresa, claro, está bien, si tenés razón. Pierde toda la gracia. Tenés razón. Juan, ¿esto es la primera vez que lo hacen? No, a ver, te corrijo, este ciclo ya lo vienen haciendo acá. De no, el Teatro Ciego sí hace obras de teatro, pero este ciclo música... No, el ciclo musical ya viene hace un tiempo. De hecho, tocó el jueves pasado, tocó Acá Seca, el grupo de Juan Quintero, claro. Viene tocando otra gente, sí. Así que bueno, no es y usted no es, y ustedes es la primera vez que tocamos. Bien. Eso sí. Ahí en la gacetilla decían que prometían no hacer playback, porque estos tienen información de que hay grupos que hacen playback en la oscuridad. Es que no se puede más que confiar en los músicos, porque es algo que uno prende una luz, no te puedes enterar. sea es playback o no. Claro. O sea, en definitiva hay que pifiar a propósito también. Y es que no van a faltar pifias, no se preocupen. Bueno. Se va a notar que es en vivo, en serio. Un concierto con pocas luces, por no decir ninguna, un verdadero cuarto oscuro, un juego para tus sentidos. El Cuarteto de la Púa, entonces, este jueves 21 de mayo, en el Teatro Ciego, Celaya 3006. Es Celaya y Jean-Joré. ¿La entrada cuánto sale? La entrada cuesta 20 pesos. Perfecto. Bueno, hablábamos con Juan Otero. Juan, te agradecemos la entrevista. No, muchísimas gracias por haber llamado. Bien, invitamos entonces a los oyentes a que se acerquen porque es una cosa novedosa, por lo menos para el tango y para el Cuarteto de la Púa. Escuchamos un Sin Flores. Sí, Sin Flores, hasta la tanda. Cuarteto de la Púa. Sí, Cuarteto de la Púa, obra de Juan Otero. Después de la cena. Tengo como mariposas en el estómago. Fractura expuesta. Digestión radiofónica.